Víctor Arufe, como decimos, es profesor en la Universidad de La Coruña. Vamos a ver cómo está el tiempo por allí. Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Más fresquito, imagino, en La Coruña que aquí en la provincia de Toledo, ¿no? Sí, aquí tenemos hoy nublado. Bueno, nosotros 41 grados de máxima, así que danos un poquito de envidia. Sí. Bueno, Víctor, queríamos charlar contigo y antes de todo en directo también queremos aprovechar para pedirte disculpas porque hemos tenido que, bueno, pues cancelar dos veces la entrevista y posponerla por esas noticias bueno, que parten de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Así que muchísimas gracias por tu paciencia. Nada, y problema. Por habernos podido atender, bueno, pues días después de lo que habíamos quedado. Cuéntanos, Víctor, has puesto en marcha una propuesta, un mercadillo gratuito de libros, ¿verdad? Dices sí. En tus redes sociales que para aligerar tu despacho y hacer más felices a tus alumnos. Sí, exactamente. Tengo un despacho pequeño y bueno, los libros van creciendo año tras año y consideré importante pues regalarlo a los alumnos, ¿no? Que siempre algunos de ellos pues se quejan de que los libros pues, son un poco caros y que les gustaría tener en su biblioteca personal. Y bueno, pues puse un total de 50 obras, ¿sí? Algunas muy nuevas, otras todavía sin usar, porque a veces son regalos que recibo de un par de copias y bueno, una me la quedo yo y la otra pues la tengo ahí también para regalar. Y me han estado muy contentos. ¿Cómo lo han recibido? Me imagino que ahora, bueno, pues después de algunos haber pasado por tu despacho muy bien, pero que la propuesta en sí, novedosa, ¿no? Yo creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados cuando vamos a clase, a que el profesor nos ceda sus ejemplares. Sí, la verdad es que es un poco típica. No debiera ser atípica, desde luego, ¿no? Deberíamos de contribuir a la formación del alumnado más allá de las aulas, pues regalando libros, por ejemplo. Y especialmente que los profesores a veces nos contamos con muchos libros y yo soy consciente, y eso es lo primero que reconozco, que no los manejo todos a diario. Hay obras que a veces pues pasan 2 años ahí en la estantería sin ser utilizada, ¿no? Entonces, pues bueno, es una buena ocasión para que los alumnos pues también se inicien un poquito en la lectura, promover y fomentar ese hábito que a veces hay que engancharlos. Y estar en contacto con autores de cada área temática. Raúl y yo lo comentábamos justo antes de comenzar la entrevista. Bueno, pues ¿cuántos tenemos en nuestra biblioteca personal, cada uno en nuestra casa? Pues eso, libros que nos encantaron en su momento, que disfrutamos, bueno, en nuestro tiempo de ocio y que una vez que has leído no has vuelto a releer, o al contrario, libros que has necesitado y utilizado en tu formación y que, bueno, te sirvieron, aprobaste la asignatura concreta y no los has vuelto a utilizar. Esta sería una buena propuesta extensible, bueno, pues casi a cada persona en su ciudad, en su municipio, ¿no? El hacer ese intercambio, el pasarlos y darles utilidad a esos libros que de otra manera están cogiendo polvo, como yo digo, en una estantería. Sí, así es, exactamente. Yo creo que es un poquito contribuir entre todos a la felicidad de todo el alumnado. Entre tus colegas, el resto de profesores, ¿cómo han acogido esta propuesta? ¿Tú crees que alguno más se animará y seguirá tus pasos? Pues la verdad es que no lo sé. Algunos me dijeron, oye, ¿pudiste haber avisado que tenía yo también libros ahí para regalar y te los hubiese dado? Yo, pues, anímate y monta ahí un mercadillo también gratuito. Y no sé, la verdad, si van a hacer pues iniciativas, ¿no? Pero ojalá todo el profesorado universitario pues se anime a ese tipo de iniciativas. ¿Ya has regalado esos 50 ejemplares o te queda todavía alguno por el despacho? No, regalé todos e incluso alguno más, porque había algún alumno pues que preguntaba también por algún libro específico y bueno, se lo regalé también a alguno que tenía ahí, pues ya que tenía interés en un tema muy concreto, pues contribuí también a esa demanda. La verdad es que, Víctor, nos sorprende, ¿no? Porque, como decimos, algo que tendría que ser bueno, pues mucho más normal, sobre todo en la comunidad educativa, ¿no? En los centros de estudio, ha llegado incluso a ser noticia en medios de comunicación nacional. O sea, te han llamado desde la agencia EFE, he visto yo un reportaje también en Antena 3 Noticias. Bueno, pues lo que decimos, o sea, llama mucho la atención cuando debería ser algo mucho más común. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí que, bueno, es un poco atípico, pero bueno, debería de normalizarse, ¿no? A lo mejor, pues, hombre, no te digo 50 libros de regalo cada año, pero, pues, mira, un par de libros regalar a los alumnos que lo soliciten o que muestren interés en la materia, pues sería positivo. Oye, Víctor, yo tengo una cuestión. ¿Cuál es el libro del que nunca jamás te desprenderías? Es decir, ¿cuál es tu tesoro más codiciado? Es complicado. Hay algunos que les cogen mucho cariño, ¿no? Y sobre todo los Yo los que tengo también con mucho cariño son los que estudié en la carrera. El primer libro que entras en contacto con él, que te metes en la biblioteca allí a leerlo toda la tarde, que a veces no lo puedes sacar de la biblioteca, pues esos son los que más yo guardo pues el cariño. Y hablando, Pero sí. sí que son varios, ¿no? Son varios los libros, así que puedes tener bastante también quién te lo regala, si está dedicado o no, eso también influye. Y hablando de libros, ¿cuál no debería faltar en ninguna biblioteca personal? ¿Qué libro piensas? Complicado. Son muchos títulos, Es ¿verdad? complicado, sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho también, al margen de mi área temática, ¿no? Que es la expresión corporal, la educación física, etcétera, me gustan mucho libros que despierten el pensamiento crítico en la persona. Uno de ellos que a mí me gustó mucho fue el de aprender a pensar con libertad, que ese me gustó bastante. Espera que me lo voy a apuntar. Y ya es antiguo. Pero son libros pues esos de que te abren los ojos, ¿no? Que yo creo que también al alumnado pues a veces no solamente es suficiente con libros de la materia que imparte, sino también libros generales que puedan dotarlo pues de una mayor competencia pues a la de ser crítico con las cosas que ve, con las cosas que hace, etcétera. Víctor, y como desde tu postura como docente, ¿cómo ves tú el panorama en nuestro país? Porque bueno, siempre salen esos estudios y dicen que España está a la cola de Europa, que leemos muy poco. Actualmente, bueno, hace apenas unos días ha terminado la 76 edición de la Feria del Libro de Madrid. Nos dicen desde la organización que con un 8% más de ventas, o sea que ha habido más afluencia de público y sobre todo se han comprado más libros. ¿Tú crees que el panorama es tan desolador como dicen esos estudios? ¿Se lee tan poco en nuestro país? Pues no quiero pensarlo, no quiero pensarlo, pero sí que es cierto que hay poca gente adicta a la lectura. Creo que a los niños se les debe fomentar ya muchísimo en las familias el hecho de, pues, de dedicar un par de minutos todas las noches a fomentar la lectura en los niños, crear un hábito, porque desde luego que si lo creas en la infancia ya tienes un futuro lector. El problema es cuando no creas ese hábito y luego pues con 15, 16 años pretendes que ese niño se enganche a la lectura, ¿no? Es difícil. Si logras desde el inicio y sabes, hay bastantes estrategias publicadas ya por internet, de distintas páginas web que facilitan a los padres pues esa labor, ¿no? De engancharnos a la lectura. Desde Pero luego. deberíamos de leer mucho más. Desde luego, además, propuestas como la tuya, como ese mercadillo gratuito de libros, bueno, pues inscribir a nuestros niños en la biblioteca, acompañarles desde muy pequeñitos a que visiten estos lugares, a que cambien libros con sus amigos, a que, bueno, pues todas estas propuestas que hoy tú has, bueno, hemos conocido estas semanas a través de los medios de comunicación y que han llamado tanto la atención y que deberíamos, bueno, yo creo que llevar todos a nuestra forma de vida, ayudarían muchísimo más, como decimos, a la hora de la verdad, luego no tener adolescentes y quejarnos de que es que están todo el día con el móvil o la televisión en el ordenador y no con un libro entre las manos. Tenemos que mirarnos todos y hacer un autoanálisis y decir, a ver en qué parte tengo yo culpa, sobre todo los papás, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Porque la verdad es que el hecho de leer te da poder, te da conocimiento, ¿no? Te da una capacidad de ser más autónomo, independiente, etcétera. Y desde luego que hoy en día, donde se prima también, tenemos un exceso de publicaciones, ¿no? Y la verdad es que no hace falta tampoco comprar un libro. Sí que es cierto que el libro tiene pues un conocimiento dentro de sus páginas importante, pero internet muchísima información. Lo que pasa es que tenemos una lectura muy superficial, vamos saltando párrafos, no tenemos la paciencia de leer a veces un artículo. Yo tengo visto a veces pues publicar un artículo en mi blog y ver algún comentario de alguien que lo compartió, uff, es muy largo, no lo leo. Es decir, es un artículo de dos páginas, no que una página. La gente quiere pues, noticias cortas, recetas, y eso pues lógicamente está creando una lectura muy superficial, ¿no? Nada profunda. Bueno, quizá muchos hayan encontrado un pequeño, como diría yo, pues un aliciente, ¿no? En esto de los blogs en internet y siguiendo, bueno, pues estos cuadernos de bitácora online puedan ir enganchándose un poquito más. Tú cuentas, nos acabas de decir que tienes tu propio blog, Educación, Innovación y Emprendimiento. ¿Cómo surgió la idea del blog, Víctor? Pues el blog empecé hace un año. La verdad es que, bueno, al principio puse el contador de estas de visitas y eran tres visitas al día, dos visitas, y era una alegría, ¿no? Dije yo, mira, por lo menos dos personas me están leyendo. Y empecé a publicar artículos, pues eso, sobre educación, innovación y emprendimiento, ¿no? De todo tipo. Y la verdad es que estoy impresionado del empuje que tuvo, ¿no? Porque nunca pensé que actualmente tengo una media de 400, 500 visitas diarias y también estoy creando una lista de suscriptores al blog. Y es un placer, la verdad que es un placer poder redactar contenidos que despierte interés en la población, ¿no? Es La verdad que estoy muy satisfecho. un hobby, una pasión, ¿no? Que está en auge, está cada vez más de moda y, bueno, al margen de esos blogs un poquito más superficiales y que tratan, yo qué sé, pues temas que diríamos, bueno, pues más frívolos, ¿no? Cada vez podemos encontrar más tipos de estos cuadernos de bitácora, como yo digo, especializados en Internet y, bueno, pues también cumplen su función y yo creo que tienen bastante futuro. Sí, hay muchísimos blogs hoy en día. Sí que es cierto que bueno, que hay que leer mucho, ¿no? Para poder contrastar la información, porque a veces sí que hay cierta manipulación del sector en pues estos intereses empresariales, etcétera. Por tanto, pues seguimos fomentando ese pensamiento crítico para que todas las personas pues puedan leer varias fuentes de información y no quedarse con lo que diga un blog, ¿no? Porque a veces sí que es cierto que no todo el mundo lo hace por pasión, sino también a veces hay bastante interés en promocionar algo o difundir ciertas noticias y bueno, pues esos blogs hay que leerlos, por supuesto, pero también cogerlos con mucha precaución. Hablabas de futuro. ¿Cómo ves el futuro del alumnado? No sé cuánto tiempo llevas ejerciendo como docente, pero no sé si habrás notado alguna diferencia entre aquellos alumnos que tuviste cuando empezaste a estos alumnos de hoy en día que, como bien decía Diana, están pensando en otras cosas. No sé, la vida cambia en definitiva, ¿no? Sí, yo llevo 10 años impartiendo docencia y la verdad es que notas cambio de generación en generación. A mí me gustaría que fuesen más activos, que fuesen más participativos, que fuesen más curiosos, que tuviesen más interés por todas las cosas. Intento trabajar muchísimo eso en las clases, yo particularmente, pero sí que es cierto que a veces las condiciones sociales y todo lo que están viendo en la sociedad, a veces se desaniman y ya vienen con la moral baja el primer año de carrera y ya vienen con ciertas expectativas negativas. Es decir, es todo un poco toda la sociedad cómo influye en su pensamiento, ¿no? Y los cambios educativos también que estamos sometidos en el Claro. ámbito de la educación, que no tiene sentido ninguno estar cambiando constantemente las leyes y es un quebradero de cabeza para los profesores, para los estudiantes, para las familias. Es todo un popurrí que al final, pues, yo creo que los estudiantes de hoy, igual ya me costó convertirme en un abuelo, pero no son como los de antes, ¿no? Jo, es que el panorama es un poco, bueno, pues desalentador. Piensen Sí. y les recordamos a todos nuestros oyentes, esos alumnos de segundo de bachillerato que hasta hace prácticamente 4 días no han sabido cómo iba a ser esa prueba de acceso a la universidad que Sí. se está celebrando estos días en muchas comunidades autónomas. Algunas comenzó la semana pasada, otros están en plenos exámenes ahora. Y es que ha sido todo el año una incertidumbre el no saber ni siquiera cómo iba a ser el examen que tenían que realizar a final de curso. Como bien dice Víctor, no tiene sentido y eso, bueno, pues influye negativamente en la actitud que ya puede mostrar. Bueno, pues un chico que esté estudiando ahora mismo y que esté pensando en su futuro. Sí, exactamente. Yo aquí, por ejemplo, en nuestras carreras que son formación del futuro profesorado, ¿no? De nuestra universidad, bueno, de nuestra facultad salen los futuros docentes de educación primaria y infantil y a veces cuando se ponen a estudiar el temario de la oposición no saben a qué ley acogerse. Claro, ¿qué ley entonces está en vigor? ¿Y qué ley no sé qué? ¿Y esto me sirve o no me sirve? Y lo que han estudiado en la carrera después cuando llegan a la oposición es desaprender y volver a aprender otra ley. Claro. Que es un caos para todos, ¿no? Víctor, hemos analizado a lo largo de los últimos meses, bueno, pues cómo está el panorama en los colegios, la actitud, la relación entre los docentes y los padres, con esa huelga de deberes, esa, bueno, pues actitud encontrada, ¿no? Y el dilema que se le plantea a niños muy pequeños, bueno, pues en momentos como este, ¿no? El papá te dice el fin de semana en casa que no tienes que hacer la tarea porque estamos en huelga de deberes y tienes que llegar con, bueno, pues niños a lo mejor, pues eso, que están todavía en primaria, llegarle a tu profe el lunes y decir que no he hecho la tarea porque papá dice que estamos de huelga. Muy complicado esto de las relaciones entre padres y profesores últimamente, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, es un problema que tenemos ahí bastante importante, ¿no? Porque primero está la falta de autoridad del profesor hoy en día, ¿no? Que es una figura muy importante, pero que sin embargo a nivel social está poco reconocida. Y luego también el protagonismo de las familias, ¿no? Que creen que sus hijos son de ellos, que ellos los han creado y que ellos gobiernan sobre ellos, ¿no? Pero claro, cuando te metes en una institución educativa, docentes y familias tienen que llevarse muy bien, tienen que establecer una relación de confianza plena y sobre todo los padres aplicar una palabra que decimos aquí en Galicia, que es el sentidiño. Con sentidiño, es decir, deberes sí, deberes no, depende de qué caso, depende de cuándo, depende de la carga del trabajo, depende de la evolución del niño. Es decir, no es tan fácil decir rotundamente sí o no a los deberes, ¿no? Sino que cada caso, cada niño, yo pues lo veo en mis propios hijos, habrá momentos en que necesite un refuerzo, habrá momentos en que no, habrá momentos en que necesite ir a hacer deporte, salir a la calle a jugar en casa, es decir, tenemos que tener un poquito de mano izquierda a la hora de dosificar esa carga extra que a veces en algunos niños pues viene muy bien, ¿no? Bueno, pues el panorama, como decimos, es un poco desalentador y a veces nos lleva a ponernos demasiado pesimistas, pero Víctor, un mensaje para terminar. Hay que confiar, ¿no? Estar un poquito más esperanzados con que la situación del país puede cambiar y también, por supuesto, para la gente que está estudiando, chicos en edades un poquito más mayores, ¿no? Aquellos que están a punto de entrar a la universidad o que están actualmente, bueno, pues cursando los grados, sus carreras, y también para los más pequeños, ¿verdad? Sí, los libros, como siempre, tienen que acompañarles y desde casa animarlos, ¿no? A que sigan leyendo, a que disfruten con la lectura y, bueno, pues es el mejor compañero para estos 2 meses de vacaciones que van a tener nuestros estudiantes ya en nada. Exactamente, sí. El libro es el mejor amigo que nunca nos va a defraudar, seguramente. Yo tenía especial atención en esa recomendación y ya la tengo. Aprender a pensar con libertad, ¿eh, Víctor? Sí. Perfecto. Eso es un buen libro. Víctor Aruce, muchísimas gracias por atendernos y de verdad le pedimos una vez más disculpas que hemos trasladado la entrevista, bueno, pues varios días en la agenda y nos ha atendido, bueno, pues con muchísimas ganas. De verdad ha sido un auténtico placer. Enhorabuena por esa iniciativa, por ese mercadillo de libros gratuito. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buen día.